Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Dios le bendiga, amada iglesia, a cada uno de ustedes. Es una alegría, es un gozo poder compartir este tiempo de alabanza con cada uno de ustedes, pero así también con aquellos que nos acompañan a través de la transmisión. También podemos estar unidos en espíritu también, alabando, dándole gracias a nuestro Dios por sus bondades, por su misericordia, por todo el obrar que Él hace continuamente a favor de cada uno de nosotros, por ese amor tan incondicional por el cual se caracteriza Él con cada uno de nosotros, de que a pesar de nosotros mismos, Él sigue amándonos, Él sigue abrazándonos, fortaleciéndonos y siempre obrando a favor de cada uno de nosotros. Y en esto nosotros nos gozamos, ¿no? Como iglesia nos podemos gozar, podemos estar contentos, alegres también en este momento, a pesar de las dificultades, a pesar de la circunstancia que en el día de hoy te toque estar atravesando. No hay nada oculto para el Señor. Déjame decirte que Él conoce tu corazón, Él sabe cuáles son aquellas cargas con las cuales hoy te has acercado hasta este lugar. Y déjame decirte que si vos le abrís tu corazón, si vos se lo permitís a Él, Él va a obrar poderosamente también en tu vida. Y va a ser un hermoso testimonio también de tu parte poder afirmar y decir: el Señor es amor, el Señor se ha revelado a mi vida, se ha revelado a mi familia, aun cuando me encontré sin fuerzas, Él se reveló a mi vida. Y en esto nos gozamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Sé que muchos de los que estamos hoy en esta tarde, en este lugar, tenemos muchas cosas también para contar de todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros durante tanto tiempo y de qué manera Él se sigue manifestando y sigue obrando a través del tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Y cómo no darle gloria, ¿no? A nuestro Dios. Cómo no darle gloria a un Dios poderoso que se revela, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros, ¿no? Cómo no darle gloria y reconocérselo a través de las alabanzas, ¿sí? A través de este tiempo donde podemos estar en este lugar todos juntos y sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Y permitime también en este momento tener presente, ¿no? En tus oraciones. Igualmente ahora vamos a orar y quisiera también que podamos tener presente en nuestras oraciones en esta semana aquellas personas que conocemos, que están atravesando momentos difíciles de salud, donde hay preocupaciones, cargas, también que vos puedas tenerlo presente en tus oraciones en esta semana, que podamos tener presente a este matrimonio que se ha acercado del sur y su criatura también está atravesando por un momento de salud, y quiero también encomendarles a ustedes para que estemos orando también por ellos, por nuestro hermano Hugo, que él también se está recuperando de una operación, ¿sí? Y así por algunos más. Seguramente vos estarás recordando a algunas personas más o familiares y demás, y creo que este es un buen momento que estamos delante de la presencia de nuestro amado Dios para ponerlo, ¿no? Delante de su presencia, decirle: mirá, papá, tenemos que darte gracias por esto y también pedirte que obres con poder en aquellas personas que están necesitando que obres con poder en su salud, en cada uno de ellos, ¿no? Por nuestro pastor Ernesto en su salud también, por Silvia también, tenerlos presentes siempre en nuestras oraciones. Dale, yo te animo que me acompañes en esta tarde así de esta manera. Señor amado, te damos las gracias, papá, por este precioso momento que nos permitís, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, alabándote, exaltando tu nombre. Señor amado, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y aún todo lo que harás, papá. Tenemos en nuestros corazones, Señor, a aquellas personas, papá, que vos conocés, Señor, que en este tiempo están atravesando por momentos de dificultad, Señor, en su salud. Papá, queremos orar y pedirte, Señor, por cada una de ellas, Señor amado, que tú les bendigas, Señor, que puedas restaurar, Señor, su salud, su cuerpo, papá, que sigas obrando con poder, con fortaleza, Señor, y aún con más, Señor, de ese inmenso amor, papá, que vos siempre nos brindás a cada uno de nosotros, Señor amado. Dejamos, Señor, sus vidas en tus manos, Señor amado, y aún por cualquier otra necesidad, ya sea de trabajo, Señor, que en este tiempo pueda estar aconteciendo, Señor, y que vos puedas estar obrando, Señor, en cada una de estas necesidades. Nosotros clamamos, oramos, Señor, delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, papá. En el nombre de Jesús lo hacemos y te pedimos, Señor amado, que te quedes con nosotros y nos sigas hablando y revelándote, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Como estaba escuchando, ¿no?, las alabanzas y me gustó mucho, ¿no?, este adelanto, este spoiler acerca del mensaje que tenía en mi corazón de compartirles en esta tarde, ¿no? Y hablaba esta alabanza, decía, ¿no?, te doy gloria, ¿no?, te doy gloria. No me voy a poner a cantar porque seguramente me van a tirar con algún vasito vacío, ¿no? Por favor. Así que no me voy a poner a cantar, pero sí que qué lindo es poderle decir a Dios, Señor, te doy toda la gloria a vos, te doy toda esa gloria que vos merecés desde mi lugar y quiero reconocértelo, porque sos un Dios poderoso, has hecho una obra magnífica. Entregando a tu Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podríamos estar preguntándonos algunos de nosotros, ¿cómo puedo dar gloria a Dios? ¿Cómo es esto de darle gloria a Dios, ¿no? Y yo quiero compartirles un poco acerca de lo que Pablo compartía en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Él lo decía de esta manera: sí, por lo tanto, comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pero, ahora, ¿qué significa hacer todo para la gloria de Dios? ¿Qué significa tener esta actitud para llevar gloria a Dios, ¿no? Servir en la iglesia sería, o en mis quehaceres cotidianos, sería darle gloria a Dios, podríamos decir, en el ambiente de la iglesia, bueno, predico y porque de esa manera le doy gloria a Dios. Junto a las mesas y de esta manera le doy gloria a Dios. Visito y de esta manera le doy gloria a Dios. Y Pablo se refería de esta manera, ¿no? Dice, en todo lo que hagan, denle gloria a Dios. Entonces, de esta manera también podríamos hablar acerca de que fuera de este ambiente, ¿no?, de la iglesia, del templo, también le tenemos que dar gloria a Dios. Y también podría preguntarme, ¿cómo hago esto? ¿Qué lo tengo que hacer en mi trabajo? ¿Tengo que darle gloria a Dios? ¿En mi familia? ¿Sí? ¿En mis tiempos libres? ¿Cómo sería esto de manera práctica, darle gloria a Dios en todas las cosas? ¿Debe Dios glorificarse en mi trabajo? ¿Debe Dios glorificarse en mis tiempos libres? ¿Cómo sería esto de poder darle gloria a Dios en cada área de mi vida, ¿no? Sí, y por ahí en otras oportunidades también podríamos decir, le doy gloria a Dios cuando a mi esposa o a mi hijo lo ascienden en el trabajo y decimos gloria a Dios, ¿no? O cuando aprueban un examen y podemos decir, gloria a Dios, qué bueno, aprobaste el examen. Y también podría estar esta pregunta, ¿no? ¿Será que diciendo, haciendo esta expresión, le doy gloria a Dios? ¿Será que alcanza ya diciendo esta expresión, gloria a Dios, y ya está? Le di mi reconocimiento al Señor, ya está, Dios se glorificó a través de esta expresión. Y yo quisiera compartirte, ¿no?, en esta tarde, ¿qué es esto de darle la gloria a Dios? Estoy buscando en el diccionario y esto de gloria tiene que ver con la majestuosidad, ¿no? Esa majestuosidad que lo caracteriza a nuestro Dios, esa magnificencia, ese esplendor, ese honor, esa grandeza, ese poder, ¿no? Es ese reconocimiento que nosotros le podemos dar a nuestro Dios a través de la gloria. Y de manera muy clara y sencilla lo expresa el salmista David en los Salmos. Él lo expresa de esta manera, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sería como decir, los cielos cuentan la grandeza de Dios. Los cielos cuentan el poderío de Dios, esa magnificencia, ese poder. Los cielos lo revelan de esta manera. ¿Sí? Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo expresa de esta manera. Otros salmos También él lo expresa de esta manera, dice, bendito su nombre glorioso para siempre, bendito su nombre, ¿sí? Ese poder para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Lo expresa de esta manera. Puedo citar alguno más y déjeme compartirle uno más. En el libro de Romanos 11:36, dice, versículo 36, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, ¿sí? A él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Cuando hablamos de la gloria de Dios, sabemos que se trata de una gloria sublime. Y cuando nos enfocamos en su palabra, en la Biblia, podemos encontrar muchas características, muchas maneras de describir bíblicamente lo que es la gloria de Dios, ¿no? Pero para nuestra mente finita, en lo práctico, muchas veces a nosotros nos podría costar reconocer ese poder, esa grandeza de parte de nuestro Dios, ¿no? Nuestro entendimiento comprende que es sublime, que es excelso, ¿no? Pero cuando tratamos de graficarla de una manera, ¿sí? No hay imagen que pueda asociarse con la gloria de Dios, ¿no? No, nos cuesta hacerlo de esta manera. Y es que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Fuimos destituidos y en la Biblia encontramos algunos relatos, ¿no? Acerca de algunas pocas personas que pudieron, pudieron ver esa gloria de Dios, ¿no? Y en la Biblia estas pocas personas que lo pudieron ver, estas personas pudieron manifestar en ese momento que estuvieron casi a punto de perecer, que tuvieron casi, experimentaron una situación de casi estar casi muertos, pareciese, ¿no? El profeta Isaías, cuando lo vio, ¿sí? Cuando vio la gloria de Dios, él mismo dijo, muerto soy porque mis ojos lo han visto a Dios, ¿sí? En otra oportunidad, Moisés, sin conocer la grandeza de Jehová, le pidió, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés a Dios, ¿no? Y Jehová mismo le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Le respondió él, yo haré pasar mi gloria delante de ti, ¿sí? Pero te pondré en el hueco de una peña, y con mi mano, dice, taparé con mi mano para que no mueras. Te taparé con mi mano para que no mueras. Dice, solo verás mis espaldas. Eso siempre me llamó la atención, ¿no? Espaldas, decía, ¿no? Es algo, algo raro para mí, ¿no? Dice, él dice, solo verás mis espaldas, pero no mi gloria porque morirás. Lo expresaba de esta manera. Y la razón de esto no es porque Jehová sea un mezquino de su gloria, sea una persona, sea un Dios malo, ¿no? Pero sino que el problema estaba en nosotros. El problema estaba en nosotros y el problema estaba en que somos pecadores y no había comunión con esta gloria. No fue el pecado el que se encargó de separarnos de esa gloria de Dios. Fue el pecado lo que nos separó, ¿sí? Y fuimos destituidos de esa gloria de Dios. Y Pablo nuevamente en esta oportunidad, en el libro de Romanos capítulo 3, 23, un versículo muy conocido, muchas gracias por algunos de nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él lo expresa así de esta manera. Esto significa sencillamente que no tenemos parte con la gloria de Dios. No lo tenemos, ¿sí? Dios estaba, estábamos fuera de ella, ¿sí? El pecado nos quitó de ese lugar que al principio fuimos planeados para vivir, ¿sí? Con el Señor, para habitar en la gloria de Dios, ¿sí? Pero hubo un cambio. Apareció una persona, ¿sí? Que se encargó de reconciliarnos con Dios. Este es Cristo, por medio de la humillación, ¿sí? Por medio de esa propiciación que hizo Cristo al morir en la cruz y justificarnos a cada uno de nosotros. Por ese mérito que tenía solamente Él, nos reconcilió con el Padre para participar nuevamente de esa gloria eterna, ¿sí? Con la cual cada uno de nosotros fuimos diseñados con esa intención de estar delante de Él. Pero como les decía, fuimos destituidos Pero nuevamente, ahora, por este inmenso amor, por este plan que tenía Dios de reconciliarnos nuevamente con Él y cumplir con este plan que estaba diseñado desde el principio, que habitemos, ¿sí?, con Él, se había perdido por el pecado. Pero cada uno de nosotros en esta oportunidad tenemos hoy este puente a través de Cristo. Tenemos a través de Él las puertas para acercarnos nuevamente a Dios y poder reconciliarnos con Él, poder disfrutar de esa gloria, poder reconocérselo, poder habitar delante de su presencia también. Y es que cada uno de nosotros fuimos diseñados para la gloria de Dios. Y Dios se propuso en Cristo restituirnos, ¿sí?, con Él, ¿sí? Porque en algún momento en el huerto del Edén, a través del pecado, esa unión se había roto. Y es que fuimos diseñados cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Hay un pasaje muy lindo en el libro de Isaías que dice así: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, ¿sí?, y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Se dan cuenta que desde el principio este era el diseño? ¿Sí? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta es la condición de cada uno de nosotros. Nosotros podríamos decir en el día de hoy, en algún momento, haber pensado, pero soy muy insignificante como para que Dios se fije en mí. La verdad que he cometido tantos errores como para que Dios se fije en mí. Y estar hablando de esto, de la gloria de Dios y de que yo también puedo estar delante de esa gloria de Dios por los méritos de Cristo Jesús, es la verdad que inimaginable. Y la realidad es que desde el principio era planeado, había otros planes de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y es que nosotros hoy podemos disfrutar de esto. Nosotros hoy podemos disfrutar de poder darle la gloria a Dios. Y permitime seguir compartiéndote un poquito más acerca, profundizando un poquito más acerca de esto de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hace un cristiano en lo cotidiano para agradar a Dios? ¿Será que leyendo la Biblia, orando, ya está, le doy gloria a Dios? ¿Será que cumpliendo con esto, acercándome al templo, a la iglesia, asistiendo a las reuniones, será que con esto ya está? La verdad que llevar una vida devocional de oración y lectura, sí, está bien. ¿Sí? Que inclusive, fíjense que hasta los fariseos eran hombres que oraban y leían también, ¿sí?, y ayunaban. Sí, pero Dios no se glorifica directamente o solamente en eso. ¿Sí? Sino que Dios se va a glorificar cuando cada uno de nosotros lo podamos obedecer, ¿no? Nosotros le damos gloria a Dios cuando lo obedecemos, le damos gloria a Dios cuando nosotros reflejamos su gloria, cuando reflejamos su carácter, cuando cada vez nos parecemos más a Él. ¿Sí? De esta manera nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Sí? Jesús lo expresó de esta manera, dice en Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre. Él lo expresaba de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Sí? Dos capítulos más adelante dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Simplemente te he glorificado porque te he obedecido, te he exaltado, he reconocido el poder. ¿Sí? He acabado la obra que me has dado que hicieses, ¿sí?, y de esa manera te glorifique. ¿Qué nos está mostrando Jesús a cada uno de nosotros? Que nosotros lo glorificamos al Padre cuando lo obedecemos, cuando estamos en sus planes, cuando nosotros nos parecemos más a Él. Lo que nos interesa es la forma en que Dios es glorificado. Eso es lo que nos debe interesar a cada uno de nosotros. No es simplemente como decía al principio, ¿no? Bueno, me ascienden en el trabajo o apruebo un examen y digo gloria a Dios. Uy, qué bueno, qué espiritual. Qué bueno este hermano, ¿no? Lo tiene presente al Señor a cada instante. ¿Sí? De esa manera no alcanza, sino que es que cada cristiano, cada persona pueda llevar fruto, y estos frutos hablan más bien de una parte espiritual, ¿no? Principalmente espiritual, tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra naturaleza, con nuestro carácter transformado, ¿sí? A la imagen de Dios. Y esto se relata en el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y estos frutos no se demuestran muchas veces con llevar una Biblia bajo el brazo. Muchas veces estos frutos no se demuestran, inclusive hasta predicando, sino que muchas veces estos frutos se demuestran con hechos, ¿sí? Con acciones, por medio de nuestra manera de vivir, ¿sí? Lo cual muchas veces eso tiene más poder, ¿sí? Nuestras acciones, nuestra manera de hablar, de pensar, de compartir, de relacionarnos, mostrando el carácter de este fruto que es del Espíritu, ¿sí? Mostrando estas cosas también muchas veces convencemos más que hablando o leyendo o recitando algún pasaje bíblico, ¿no? Porque muchas veces puedo recitar pasajes bíblicos, pero mi vida, la verdad, que está totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios dice. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora bien, viviendo en obediencia en cada área de mi vida, de esa manera puedo glorificar a Dios. Cuando, como consecuencia de tener esta relación con el Señor, le doy gloria y se ven estos frutos por consecuencia de tener esta relación con el Padre, ¿sí? Este fruto del Espíritu. La obediencia es lo que en verdad va a glorificar a Dios. Y nos pide el Señor una obediencia constante. Y recordando un poco lo que decía Pablo, que nosotros debemos darle gloria a Él en todo momento, si sean que coman, que estén bebiendo, que estén haciendo lo que estén haciendo, en todo, dice, denle gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, debemos pensar nosotros y reflexionar con respecto a esto, como cantábamos al principio, ¿no? Te doy gloria, gloria, te doy gloria, ¿no? En todo momento, y que no solo sea una expresión verbal, ¿no? Sino que nosotros podamos ser conscientes de qué es lo que estoy diciendo con mis labios, que tiene que tener coherencia con lo que yo vivo luego, ¿no? Esto tiene que tener coherencia. Jesús dijo, si permanecen en mí y yo en vosotros, dice, de esa manera llevarán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Sí? Y la idea es llevar fruto. La idea es llevar frutos, que cada uno de nosotros podamos tener este fruto. Dice en el libro Colosenses, habla acerca de que, y todo lo que hagas, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces nosotros podemos estar en el trabajo, renegamos de alguna cuestión y nos quejamos y lo hacemos de mala gana, ¿sí? Ya, por ahí puede ser en el trabajo, con algún familiar y hacemos las cosas de mala gana porque nos cayó mal alguna cuestión y demás, pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros que todo lo que hagamos, háganlo de corazón. Como si fuese para Dios y no para las personas. De esa manera nosotros podemos darle gloria a Dios, ¿sí? Teniendo este sentir en cada uno de nosotros. No es la persona. Es hacer las cosas bien, de corazón, no solamente por la persona y el testimonio, ¿no? Sino porque Dios me lo demanda. Y si Dios me lo demanda y yo lo obedezco, de esa manera glorifico a Dios. No es el hecho muchas veces de justificarme y decir, bueno, yo hago esto, le contesté de esta manera porque la persona hizo esto o el otro, ¿no? Nosotros debiéramos primeramente preguntarnos y decirnos, ¿de esta manera Jesús glorificó al Padre? Jesús reconoció, dijo, yo de esta manera te he glorificado aquí en la tierra, ¿no? He hecho aquello que me has mandado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también podemos actuar y decir, ¿de qué manera actuaría Cristo en mi lugar? ¿Será que Él pagó mal por mal? ¿O cómo sería la respuesta de un hijo de Dios cuando digo que debo darle gloria en todo? En mi trabajo, con mi familia, puertas para adentro, aun cuando estoy solo, ¿no? Cuando estoy solo, podría preguntarme, Señor, ¿de esta manera yo te doy gloria a vos? ¿Será que si hoy venís y me encontrás haciendo lo que hago, ¿será que te estaré dando gloria? ¿Me avergonzaría de la manera en que por ahí a lo mejor estoy llevando mi vida? ¿Sí? ¿Daría gloria a Dios muchas veces mostrando el carácter mío personal? ¿O daría gloria a Dios mostrando el carácter que heredé por consecuencia de esta relación con Él? ¿No? Por tener el Espíritu de Dios y que esto vaya transformando mi carácter con amor, con paz. Cuando respondo a las personas, ¿respondo con mansedumbre, con paz o lo hago con ira? ¿Eh? ¿Lo hago de qué manera lo hago? Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir, bueno, Señor, hoy estoy dispuesto a darte toda la gloria y cada día. Pero tenerlo presente a la mañana. Decir, Señor, yo quiero darte gloria hoy. Ayúdame a que pueda hacerlo de esta manera y que las personas puedan ver lo que estás haciendo en mi vida. Y que lo que era antes, cuando vivías lejos de vos, ya no exista, sino que ahora, por consecuencia de esa relación, yo pueda mostrar tu amor, ¿sí? Y que de esa manera, obedeciéndote a vos, pueda darte gloria, ¿no? Él se entregó para salvarnos, renunció a su majestad y gloria en los cielos para venir a rescatarnos, para venir a rescatarte a vos y a mí, a cada uno de nosotros. Renunció a todo eso, a esa majestad, a ese trono, a esa gloria. Renunció para hacerse uno igual que vos. Él sufrió igual que vos, padeció dolores igual que vos, lloró igual que vos. Se hizo semejante a cada uno de nosotros. No es ajeno la circunstancia que vos estés atravesando en este día. No es ajeno a Dios. Él entiende por lo que podés estar atravesando hoy. ¿Sí? Él lo entiende. Y fíjate qué amor tiene por vos, ¿sí? Que se entregó en la cruz, siendo que él no tenía pecado, siendo que sería yo el que tenía que estar en esa cruz por el pecado, por mi desobediencia, ¿sí? Era yo el que tenía que pagar. Sin embargo, por amor a mí, él tomó mi lugar y derramó su sangre, y en eso puedo ver el amor que él tiene por mí y por cada uno de nosotros, renunciando a todo lo que él poseía, ¿sí? Mi vida ahora le pertenece. Nuestra vida ahora le pertenece a Él, porque Él pagó por cada uno de nosotros y con precio de sangre. Nosotros estábamos condenados a la muerte y a la muerte eterna. Sin embargo, Él pagó. Él pagó por cada uno de nosotros. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo, ¿sí?, vive en mí. Sí, vive en mí. Y esto es lo que nos debe motivar a cada uno de nosotros a darle gloria a Dios. A que podamos decirle, sí, Señor, yo vivo para vos, voy a buscar a cada momento darte la gloria y la honra a vos. Con mi vida, porque te pertenece, ya no vivo yo, vivís vos en mí, vos pagaste por mí, porque me amaste a mí primero. Debemos buscar la gloria de Dios, debemos ir en pos de ella. No es algo que se va a acercar y me va a buscar todo el tiempo. Tengo que ser intencional en obedecer a Dios. Tengo que ser intencional en alabarlo, en obedecerlo, en orar, ¿sí? En conocer su palabra, en ponerla en práctica. Debe ser intencional. Fíjense que así como los hebreos fueron guiados, ¿sí?, por el desierto, había una columna de fuego que los guiaba, después había una nube, también que esa era la gloria de Dios, ¿no? Y del mismo modo, a cada uno de nosotros, hoy, el Señor nos sigue guiando. El Señor nos sigue guiando a través de su palabra, a través de las Escrituras, y lo sigue haciendo de esa manera. Y entonces nosotros podemos de esa manera ver y ir puliéndonos, ¿no? A través de su palabra, sacándole brillo a nuestras vidas, ¿no? Para pulir y que se vea ese metal precioso, ¿sí? Ese valor que tenemos delante de la presencia de Dios, y que podamos despojarnos de todo aquello, ¿sí?, que entorpece nuestra relación con el Señor, que es el pecado. Que nosotros podamos despojarnos de todas aquellas cosas que no nos permiten disfrutar de esa gloria, ¿sí? Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, estés en tu trabajo, estés en tu tiempo libre, estés haciendo deporte, estés estudiando, estés haciendo lo que hagas, debemos darle toda la gloria a Dios. Cosa que hagamos debe alinearse con este principio de darle la gloria a Dios, porque para eso fuimos creados. El libro de Isaías decía de esa manera, nosotros fuimos creados para eso, ¿sí? Fuimos creados para darle gloria a Dios, ¿no? ¿Cuánto glorifica a Dios esto que hago? ¿Cuánto glorifica a Dios lo que he hecho durante el día de hoy, lo que haré mañana? ¿Sí? ¿Cuánto glorifica a Dios aquello que me estoy proponiendo en este momento en mi corazón hacer para glorificar a Dios? ¿Cuánto glorifica esto a Dios? ¿Cuánto está de acuerdo a lo que Él nos anima a obedecer a través de su palabra? ¿Cuánto de lo que hacemos está alineado con sus verdades, ¿sí? En la palabra de Dios? Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Que sea recíproco, ¿sí? Esa obediencia que nosotros le damos a Él como consecuencia de ese sacrificio que hizo en la cruz. Ya no vivimos nosotros, más vive Él en cada uno de nosotros, y le damos gloria a Él porque nos ha salvado. Heredamos una vida eterna a todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, y en esto nos gloriamos cada uno de nosotros y le damos la gloria a Él, porque por los méritos de Jesús nosotros somos salvos. ¿Sí? Yo quiero animarte también que este sea una nueva oportunidad. Yo no sé si es la primera vez que venís, si hay alguien que vino por primera vez, segunda o tercera a este lugar, hay alguien. Dios le bendiga. Yo no conozco puntualmente cuál es tu circunstancia, si ya conoces del Señor, si a lo mejor esto te resulta extraño. Yo te animo que te puedas acercar, ¿sí? A mí o a mi esposa o a alguna de las personas de la iglesia, y si es tu deseo también poder entregarle tu vida al Señor y decirles: mira, papá, yo quiero obedecerte, yo quiero esa vida eterna de la cual acá en este lugar están hablando, y yo quiero también darte la gloria porque quiero ser salva, así como muchos de los que hoy estamos en este lugar, y que Dios se glorifique en tu vida, porque en el cielo sí hay fiesta cada vez que una persona se arrepiente, ¿sí? Y se acerca al Señor también, y de esa manera luego podamos todos juntos darle gloria a Dios, como iglesia, como cuerpo, podamos hacerlo así de esta manera. Permitime orar en este momento, te pido que me acompañes también para luego después ubicarnos, por ahí a lo mejor si somos familiares, amigos, romper un poco filas, ¿no? y mezclarnos con personas por ahí que a lo mejor no conocemos, ¿sí? Y yo voy a dejar algunas preguntitas que van a estar proyectadas acá, y podemos debatir, charlar un poco y luego también estar orando por estas cuestiones. Déjame orar en este momento y luego vamos a pasar a ese instante donde vamos a poder estar sociabilizando también. Padre Santo, te damos, Señor, gracias a vos por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque desde el inicio, Señor, estábamos en tus planes. Vos nos creaste, vos, Señor, nos formaste a cada uno de nosotros para que podamos darte gloria a vos, papá. Gracias por los méritos de Jesús, Señor amado, por todo lo que ha hecho Él, Señor, aquí en la tierra, papá, para que podamos restaurar, Señor, esta relación contigo, papá, porque estábamos destituidos de tu gloria. Pero a través de Cristo Jesús, Señor, nuevamente podemos estar delante de tu presencia, Padre Santo. A través de Cristo nosotros podemos, Señor, alabarte, exaltarte, hablarte, Señor amado. Podemos darte toda la gloria, papá. Ayúdanos día a día, Señor, a poder ser obediente, Señor, ayúdanos día a día a poder reconocerte, Señor, esa autoridad que vos tenés, papá. Ayúdanos, Señor, día a día a darte toda la gloria a vos, esa gloria que solamente vos mereces, papá. Te pido que vos estés bendiciendo a cada una de las personas que están en este lugar y aún a aquellas, Padre Santo, que están mirando esta transmisión. Padre Santo, te damos, Señor, las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.